Ayer, bueno, se ganó el campeonato de Copa de Campeones. Bueno, estaba atrasada el año pasado por cuestiones de no se llegó a terminar y se pudo jugar la final ayer contra Villa de Guillermina. 29 penales patearon. Así el partido terminó 1-1. Terrible partido. Muy físico, muy trabado. Nosotros solamente hicimos dos cambios, pero bueno, fue un lindo partido. ¿Dónde se jugó, Diego? En cancha de los Tigres, en Ezeiza, en Santa Ángela. ¿Villa Guillermina de dónde son? También de Ezeiza, nosotros jugamos la Liga de Ezeiza. ¿Y qué significa la tercera división? Porque ahí la Asociación de Futsal de Ezeiza juegan ustedes. Claro, viene a ser de la Reserva. La Reserva había ganado la Apertura. Uh-huh. Bueno, después no ganamos la Clausura, pero estuvimos en la final del torneo anual, en el cual el torneo Clausura lo ganó Villa Guillermina. Digamos, desde la otra zona, porque son dos zonas. Zona 1 y zona 2, las dos son de dos equipos cada uno. Nosotros en la zona, en el Clausura, llegamos hasta cuarto de final. Terminamos tercero en el campeonato, pero bueno, después en los playoffs, en semifinal, que quedamos fuera. ¿El partido cómo fue? Allá de lo parejo, ¿no? 1-1, decís vos, pero después penales. No, fue terrible. Erramos tres goles hechos, pero bueno, recién venía hablando acá con mi ayudante, porque más allá de que cada uno tiene su puesto, en las finales nosotros estuvimos junto con Mario Medina, que hoy no pudo venir, pero siempre lo llamo para que somos los tres que estamos siempre en las finales, como cábala vendría a ser, pero siempre estamos los tres. Fue terrible. Sabíamos lo que jugaba el rival, sabíamos que era muy físico. Bueno, y bueno, está el arquero de categoría 2003 que atajó todo en la apertura, sí. Y en el clausura, bueno, ya volvió el arquero de la reserva porque se había roto los ligamentos, pero ya para el clausura estuvo. También ayer estuvo él, que también no volvió a dar el título porque atajó el penal, como la anterior. Y bueno, después subimos otro chico categoría 2003, que bueno, justo se lesionó uno de la categoría que es de la reserva, que entró muy bien, que nos sorprendió. Después subimos otro chico categoría 2005, porque la reserva es de edad libre, es como una primera. Sí. Y bueno, no entró el chico, pero bueno, los penales en futsal se puede patear cualquiera puede atajar, cualquiera puede patear, son cinco. Y el chico fue el primero que dijo: yo pateo. Y pateó tres penales, los tres los metió. Así que... Sí, decidido. Entró decidido. Igual que el chico Leo Avecera. También entró en un momento del partido que cualquiera le podía pasar, se podía equivocar o no. La verdad que entró remetido. ¿En otro momento patea tanto? No, creo que la primera vez. No, la anterior contra... La primera vez. La otra final fue, pero no fue tanto. No fue tanto. Esta sí, fueron 29. 29 penales. 29 penales, media hora pateando penales. Porque una cosa increíble. Tiene que preparar que no se distraigan, ¿no? Mentalmente, más allá. Y de sí, era, fue... No había lugar para patear penales. La gente... Arrancó la gente. Sí, la arrancó en mitad de cancha y cuando quisimos acordar habíamos pateado poner 10 penales y los tenías en el área. Tuvimos que parar un momento, también dijo, no, paremos, si no, no podemos patear. Más de 2.000 entradas se vendieron. Bien, hace un rato comentábamos fuera de él que habían tenido una fiesta. Imagino que para costear todo esto, más allá del sacrificio físico, debe haber un sacrificio económico, ¿no? También. ¿O cómo lo llevan a ver? Siempre hay lo que es el futsal. Pero bueno, hicimos esta remera en la cual no le pedimos nada, sino que simplemente juntándola se puso el bolsillo, porque hicimos la fiesta, bueno, y había comidas para todo. La bebida para todo, la familia que nos acompañaron durante todo el año, le dimos un presente. ¿Fue en diciembre? En diciembre, el 23. El 23, no, el 22. Sábado. El viernes 22. El viernes 22, sí. En el cual le invitamos a Marisa y a Gustavo, a Adriana, el director de deporte. Uh-huh. Y bueno, nosotros tenemos un eslogan que para nosotros es muy importante, que con él lo venimos haciendo siempre, que invitamos a un veterano en Malvinas, que como ves... En todas las camisetas, ¿no? En todas las camisetas, siempre lo tenemos. La bandera. Tenemos bandera, tenemos todo. es algo que me parece que nosotros se lo estamos inculcando a los chicos, que es, son nuestros héroes. Sí. No lo tenemos que olvidar y siempre en todas las camisetas de nosotros están, en todas están presentes. Bueno, la fiesta. Te habíamos dicho. Sí, no, nada, eso. La fiesta, bueno, como te decía Diego, nos acompañó, bueno, Marisa, Gustavo, Adrián Bononzi. Y la verdad que nada, bueno, nada, estuvieron sorprendidos yo también con todo lo que había en escena, digamos. Sí. Todo el preparativo. Hay gente que siempre está sumando. De hecho, con el tema de la escuelita que iniciamos ahora con Diego, hace poco también se sumó mucha gente, ya que los padres obviamente acompañan a sus hijos. Y nada, ven el trabajo que uno hace, les gusta, quieren colaborar de alguna manera u otra, porque en sí somos una familia. Ya él te lo puede decir, venimos hace años, de 2014. Este año, cumplimos los 10 años. Sí, también estamos pensando en una fiesta. Que sí, ya estábamos organizando y ya finalizando la fiesta que pasó el año pasado, y ya él estaba pensando en la fiesta de este año, que son los 10 años, para que no se nos olvide nadie de todo lo que pasaron por el club. Por último, chicos, agradeciéndole, ¿tienen pensado seguir haciendo pruebas así de jugadores? Sí, esta semana ya cerramos lo que es la categoría. No te voy a decir la categoría, no sé cuál es la división, porque también nos, tenía que haber entrado la 2009. Sí, hubo una modificación. Pero se sumó la 2010. Ah. Así que sería 2010-2009. Y también está a sumarse el más 30, nos dijeron. Así que por eso no quiero decir las categorías, porque no sé cómo van a ser. Pero 2010-2009 vamos a terminar el miércoles. Sí, el miércoles. Vamos a dar un descanso y después vamos a arrancar una pretemporada con un profe, que va a ser de 3 días, vamos a aprovechar que tenemos la cancha de arena de Big Volley, así que lo vamos a meter a trabajar ahí, y bueno, y tomaremos una semanita y arrancaremos a vuelta. Sí, ¿cuándo arrancan los torneos? Por lo general. Y capaz que marzo. Ah, febrero. Tenemos. Sí, hay tiempo. Hay tiempo. ¿Y en el futsal hay solo el fútbol masculino? Hasta el año pasado sí. ¿Por qué hasta el año pasado? Porque este año vamos a armar una primera femenina. Ah. Vamos a armar. ¿Ustedes tienen pensado también entrar ahí? Sí. Sí, porque ya no exigen. Ah, ya no exigen. Se lo ponen como regla. Sí. No, no nos ponen como regla, pero ya están. No, la mujer está que claro. Tiene jugar. Ah, eso es lógico, sí. Es sin ir más lejos, ayer había 7 chicas que juegan, sí, en un equipo femenino, y las 7 chicas. Estuvieron las finales, estuvieron otras finales durante todo el campeonato. Cuando somos locales están siempre. Y también es un tema por el tema del espacio físico. Sí. Nosotros estamos en el polideportivo y hay muchas actividades, hay que armar los horarios, hay que sentarse con Adrián y ver qué lugar nos va a dar Adrián de los horarios. Bueno, después el apoyo municipal siempre está, siempre, como le dije, nosotros el año pasado ya tenemos la indumentaria para este año, 75 juegos de camiseta. Hecha por Meglio. Pero bueno, el espacio físico es chico, digamos, porque no están los dados los horarios. Lo único que no vamos a modificar, que de paso le decimos, que es la escuelita municipal, que es libre y gratuita. Sí, eso que ese día no lo vamos a modificar, que va a arrancar a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 7. Tenemos por horario también de los chicos que van saliendo del colegio y bueno, van llegando.